Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Pues ha sido una jornada bien chula de refrescos, picoteos y musiquita de fondo que os he propuesto en mi casa esta noche, la del día 30 de septiembre, chicos. Jesús Neila, arroba Citizen Pinter en Twitter, y Manuel Mendaña, arroba Manuel Menda. De verdad, me ha encantado que hayáis estado conmigo, pero supongo que os queréis marchar, que mañana es día 1 y tenéis todo el mes por delante para hacer cosas y compromisos. Esperad, déjame pasar, Jesús, que os enciendo la luz de la escalera. Venga, ya. Menuda tarde tan emocionante de jugadas de estrategia pensadísimas y meditadas a la hora de tirar el dado. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, de oca a oca y tiro porque me toca, pasando luego a un duelo a muerte de como una y cuento 20. La lástima es que solo hayamos sido 3, fíjate, porque con 4 personas lo hubiéramos petado. Eso sí, siento mucho, muchísimo haberos literalmente machacado a la oca y al parchís. Pringaos, machacados. ¿Cómo se os quedó el cuerpo? Pues regular, por supuesto. Que perder no le gusta a nadie. Yo tengo que puntualizarte que la oca no es un juego, pero bueno, aparte de eso, a mí me sacas, yo estoy en tu casa, me sacas lo que quieras, yo te juego lo que haga falta. Vamos. Pero ¿cómo que no es un juego? No es un juego, no tomas decisiones, tiras un dado y juega el juego por ti. Ah, bueno, vale. De todas formas, ponerme retos, venga, el próximo día que nos veamos y quedemos, ¿a qué más os gano? ¿Al 3 el raya? ¿A una escoba? Venga, decidme. Pues mira, podemos empezar a hablar del Go, si quieres. El Go, que es un juego de control de áreas que debe tener, Manuel, 2.500 años. Sí, por ahí, estos chinos saben que... Creo que es el juego de mesa más antiguo que se tiene... datado y que todavía se juega el Go. Sí, que se conocen las reglas y todo eso, porque hay alguno de estos, yo qué sé, el juego real de Ur, alguno de estos tal, pero que no se conoce exactamente las reglas. Se conservan tableros, pero no se sabe cómo se jugaba. Exacto. Entonces, así juego completo, creo que sí, que es el... Pero entonces, ¿hay constancia y una, digamos, un manual de instrucciones? Hay grabados y hay escritos en el que viene escrito cómo se juega. Qué mecánicas son y cuál es el objetivo del juego, claro. Pero vamos a ver, si yo he escuchado que la oca parece ser que ya se habla de que se jugaba en la Edad Media o incluso antes, y que si tiene similitudes con el Camino de Santiago, y ahora me estás diciendo que hay juegos ya de la época de 2000 y pico años atrás. Eso ya es, vamos. Por lo menos sí, claro. Que está registrado, sí. Y en el Imperio Romano había juegos, ahí se conservan dados y tableros de juegos. Sí. Joder, esperad, pero ¿por qué habéis estado jugando al parchís y a la oca conmigo? Si os nota que controláis un montón del tema este de juegos de mesa. Joder, pues por eso estamos en tu casa, tengo que jugar a lo que digas tú. Bueno, pues entonces mira, si os parece, aún nos da tiempo aquí en el limiar de mi casa, en el descansillo de la escalera, charlar un poquito del tema, pero bajito, porque sabéis que ya no son horas y pasamos ya bastante de la medianoche y mis vecinos son bastante rancios. Y es lo más... Mañana día en cole. ¿Es a lo más simple a lo que podríamos jugar, por ejemplo, la oca y el parchís, o hay juegos de mesa más simple todavía, Mendaña? Bueno, como te decía, la oca no es un juego estrictamente hablando, porque no tienes que tomar decisiones. Entonces, más sencillo que eso no lo hay. En el parchís, bueno, alguna decisión tomas. Cuando tienes más de una ficha ya en juego, ya puedes decidir qué ficha mover, pero son juegos que prácticamente juega el juego por ti. Sí, que están muy cargados de azar también. Ajá. Mi curva del aprendizaje es jodida. Yo, digamos que me da una pereza infinita aprender normas, tipos de cartas. Vamos, que soy más simple que el mecanismo de un chupete. Con deciros eso, pues que pues, si veo que es un juego. Al único que me gusta jugar es a un juego en el que no tomo decisiones, pues imaginaros. Pero yo supongo que en esos juegos de los que sois fans absolutos, esa parte de aprendizaje de los mecanismos del juego es algo que vosotros disfrutáis tanto como cuando ya va rodado, ¿no? Es decir, el aprender a jugar lo disfrutáis también, ¿no? ¿Cómo va eso, Jesús? A ver, en cuando uno se enfrenta a un juego de mesa moderno, que si quieres los podemos llamar así, el principal obstáculo que tiene son las reglas, normalmente, porque suelen ser, dependiendo del juego, bastante farragosas en algunos casos. Entonces ahí empieza el descubrimiento y el reto, como has dicho tú. Y luego todos estos juegos tienen un montón de micromecanismos que hasta que logras controlarlos todos suelen pasar varias partidas. Sí, yo diría incluso que eso también va un poco en cada uno, ¿no? Porque hay gente que sí que lo de las reglas le da pereza leerlos él. Vienen a mesa puesta y a que le expliques el juego y tal. Eso también va en cada uno. Yo recuerdo un juego que incluso me habías recomendado tú, Manuel, Fantasma Blitz, que no te creas tú, que además me habías explicado que los niños enseguida cogen el mecanismo y te dan ¿cómo se dice?, un repaso absoluto. Y me costó cogerle el truco de saber exactamente a qué estaba jugando. Sí, esos juegos de tipo de rapidez, de agilidad mental y tal, los niños suelen llevarlo bien. Pero bueno, también son juegos sencillitos, ¿eh? Oye, me estoy dando cuenta de todas formas que de que por pura coincidencia, Jesús, tú no tienes uno, tienes varios podcasts tratando esta temática, ¿no? Bueno, uno por lo menos también en la comunidad de vecinos que se llama Magazine por Momentos. Sí, sí, sí. En Magazine por Momentos tengo los juegos de mesa de Ciudadano Mipel, donde hago una micro reseña mensual de un juego de mesa. Y luego tengo el hermano mayor de este, que es Ciudadano Mipel, que lo hago en colaboración con otra persona, con Miguel, que tiene el nick de Entre Meeples en Twitter, y ahí hacemos ya unos análisis mucho más detallados, hablamos de mecánicas, de cosas del que rodean al mundillo, bueno, un poco más, es un podcast de nicho puro y duro. ¿Hay alguna palabra mendaña o palabra que describa a los que disfrutáis de juego de mesa o de, bueno, no sé si el rol se podría considerar parte de este mundillo? Uf. No, bueno, se nos suele llamar así jugones, ¿no? O sea, entre nosotros nos llamamos jugones por diferenciarnos de la gente que no juega, o incluso en grados, ¿no? Es más jugón, este es más jugón, o este es menos jugón. O es un culo duro también. También, sí. Culo duro. Bueno, tú no tienes podcast de juegos, pero sí tienes. Bueno, no sé si decir tienes o tenías un podcast por el que te has hecho mundialmente famoso. Un ganador podcast Guadiana. Sí, y ganador de 2 premios de la asociación podcast que se llama La Cocina Perfecta. Jesús, ¿en qué momento descubres que esto mola mucho y que sois capaces de dedicar mucho o casi todo el tiempo de ocio del que dispones para jugar alrededor de una mesa durante horas? Yo es que he tenido un gap en mi vida. Yo empecé con los juegos de mesa de pequeñito. De los juegos de mesa de Cefa y demás pasé, que es lo que había, e incluso algún NAC, pasé a los juegos de rol y luego ya pasé a buscar mujeres y pareja y tener hijos y luego volver ya a retomar la afición. Y esto fue hace cerca de 5 años. Manu, ¿y tú? Bueno, yo un poco igual. Yo de pequeño siempre me gustaron muchísimo los juegos de mesa. Yo era, en mis cumpleaños era lo de siempre, regalarme juegos de mesa. Era lo más fácil, ¿no? Bueno, regalarme a mí la época del Incógnito, el Hotel y todos estos que había de aquella. Ya un poco más allá del Palé y todo esto, ¿no? Y el Monopoly. Y el Monopoly, sí. Y luego, bueno, también hubo una época así que no jugaba tanto, y después ya hace ya unos añitos, no sabría decirte cuántos, igual 7, 8, ya con lo típico, el Catán, el Carcassonne y tal, y el Renacimiento todo este que hubo. Y precisamente por esas horas que le echáis, cuando quedáis con amigos para jugar, ¿tenéis alguna especie de ritual y de normas para el grupo no escritas sobre si se come mientras se juega, si la mesa de juego es sagrada? Quiero decir, si no se meten bebidas encima de la mesa mientras estáis jugando, si la mesa tiene que ser cuadrada o redonda, yo qué sé, todo este tipo de cosas que igual no son normas estrictas del juego, pero sí forman parte de ese, lo que os decía, un ritual a la hora de jugar. Hombre, normalmente la gente no suele comer cuando, o la gente con la que juego yo no suele comer mientras juega, ¿vale? Lo de la bebida normalmente se pone fuera de la mesa de juego porque hay accidentes y los juegos cuestan bastante dinero, como para que se te caiga encima una Coca-Cola o un café. Y la mesa siempre cuadrada, a ser posible. Con grupos de juego diferentes a veces cambia la cosa. Yo tengo varios grupos y en uno sí ponemos patatillas y bebidas encima de la mesa y a lo loco. Y en otros que sí que está totalmente prohibido acercar nada que pueda mancillar el juego. Claro. Y poner una musiquita de fondo o no, dependerá del juego, supongo, ¿no? Y de la concentración que necesite. Hombre, yo es que juego en un club, entonces normalmente juego con en mesas con gente al alrededor que está jugando a otros juegos y demás, entonces una música ahí es inviable. Claro. Yo suelo ponerla en las partidas de rol que dirijo, sí que suelo poner bandas sonoras, o sea, música de fondo. Sí, en el rol a mí me parece indispensable. En los de mesa, a veces, sobre todo si jugamos de noche y mucho silencio y tal, bueno, pues algo de musiquilla ahí de fondo para que tal, pero normalmente no. Y si hubiera manías a la hora de enfocar ese tipo de partidas y estas cosas, ¿al final esas manías dependen de que son típicas de jugador o es inherente a la persona que esté jugando? Es decir, no tiene nada que ver que sea jugador o no, simplemente tiene manías y pues lo que dices tú, Jesús, que bueno, la mesa o el tablero del juego es sagrado y eso no se le puede tocar. O depende de lo maniático que seas, porque igual, oye, hay alguno que le gusta tener el tablero sobao, sucio y pues, lleno de restos de gusanito. No creo lo segundo, pero bueno. A ver, Fidel, hay manías como, hay gente que juega siempre con el mismo color, o sea, el verde, el rojo, el azul. Hay gente que tiene que guardar los juegos en un orden determinado y los enfunda y los mete en bolsas en un orden determinado. Hay gente, yo soy uno de esos, en el que la portada y el culo del juego, que también suele tener una ilustración, tiene que tener correlación, es decir, no puede estar la portada en un sentido y el culo en otro. Hay muchas manías y yo creo que somos gente con manías y además esas manías las volcamos en nuestra afición. Hay gente que incluso los cubiletes para meter tokens o piececitas y fichas tienen que ser de un tipo determinado porque no le valen los de otro por el tacto. O sea, hay un montón de cosas. Sí, yo creo que esta afición está plagada de tox y de manías. También van con la persona, claro, pero yo creo que es bastante propensa a eso. Hay gente incluso que no quiere que le ayudes a guardar el juego dentro de la caja. Lo guarda de cualquier manera y después en su casa lo pone como tiene que estar, cada cosa en su sitio. O sea, hay locuras también. O sea, que en el fondo lo que me estáis diciendo también, que igual ese tipo de personalidades, digamos que esta forma de disfrutar de ocio y de tiempo libre, son propensas también a, pues, igual encuentran una vía, para desarrollar esa personalidad que tienen, precisamente porque en el juego hay que ser un poquito meticuloso, sobre todo cuando hay reglas y cosas de ese estilo, ¿no? Yo creo que va más en relación al matiz de coleccionismo que tiene la afición, porque en el fondo tienes juegos y juegas con ellos, pero también tiene una parte de coleccionismo, ¿no? Y en esa parte de coleccionismo, pues sí que la gente tiene sus rituales de cómo tienen que estar, cómo tienen que colocarse, cómo tienen que guardarse. Entonces, yo creo que va más relacionado con la parte de coleccionismo estos rituales que con la parte de jugón, porque de luego hay jugones que les da bastante igual sus juegos. ¿Y a vosotros en qué lugar estáis, Mendaña? Yo soy bastante poco maniático, ¿eh? Yo, por ejemplo, el tema de enfundar las cartas, que es un tema crucial, ¿no? O sea, hay gente que si no se enfunda no se juega porque las cartas pueden estropearse con el uso y tal. Yo soy de la opinión de que los juegos son para jugar y si se gastan, se gastaron. Entonces, hay algunos juegos que sí lo piden porque se barajan mucho y las cartas sí que efectivamente se estropean mucho y tal, igual, pero yo tengo un mogollón de juegos y no tengo enfundado ni el 30% de ellos. ¿Y tú, Jesús, eres de los maniáticos o no? Yo tengo alguna manía, lo que te he dicho, de colocar las cajas, la portada y la contraportada alineadas. Uh-huh. Y respecto, sí, eso sí, y respecto a las cartas, enfundo las que se van a... a barajar mucho. Por ejemplo, hay un juego que se llama Dominion, que es un juego de cartas, básicamente, y que estás barajando constantemente, entonces sí que las tengo fundadas. Luego, además, las fundas ayudan a que se barajen mejor las cartas, entonces es un plus adicional. Ah, y una cosita. Sí, siempre, sí, si hay juegos en los que los jugadores empiezan con un paquete inicial, es decir, unas fichas, unas cartas y demás, procuro hacer paquetitos para ir repartiéndolo rápido al principio de la partida. Sí, yo eso también lo hago, pero bueno, es una cuestión más de practicidad. Claro, sí, de que se empieza a jugar más rápido, ¿no? Más que de toque. Y una cosa que, bueno, ahora no me está escuchando mi mujer, que está ahí dentro y no vamos a dejarlo correr, pero supongo que en vuestras casas tenéis un lugar destinado específicamente para guardar vuestros juegos y digamos que casi casi exponerlos, ¿o no? Yo no tengo tanto sitio, yo tengo una buena parte en el trastero y otros a mano. ¿Y los vas a buscar cada vez que te apetece? Sí, de vez en cuando sí. Hago ciclos y entonces muevo unos, otros, etcétera. Bueno, yo tengo la suerte de que tengo una salita grande con bastantes estanterías y sí los tengo más o menos todos bien colocados. A veces, bueno, lo típico que vas sacando, se van quedando por las mesas y tal, y se queda un poco por ahí, pero sí. Incluso tengo una parte, que tengo un altar dedicado a Phil Eklund, ¿no? Que es un diseñador ahí un poco especial en el mundillo, y tengo todos los juegos de Phil Eklund colocados de pie con la portada hacia adelante, debajo de una luz que se puede encender, es una especie de altar. Pero, Manuel, eso de decir Phil Eklund y juegos en la misma frase... Bueno. Me engaña, de todas formas, hablando de manías y de historias, digo yo, porque además... te contesté en Twitter que te leí. ¿Quién decide si el queso que se come a las 9 de la mañana es Cabrales semicurado de oveja o ahumado de San Simón? Porque eso era una partida una partida que tenéis organizada, ¿no? Sí, bueno, nosotros es que tenemos, como ya te dije antes, tengo varios grupos de juego, entonces en alguno pues se juega cuando cuadre. Claro. Háblame un poquito de todos los tipos de juego de mesa que conozcáis. Entre los dos supongo que os podéis complementar lo suficientemente bien para que me digáis si... A ver, están los juegos de mesa y dentro de los juegos de mesa pues habrá semiconjuntos más pequeños donde se agrupen por ciertas características que hacen que unos se puedan comparar a otros o que no tengan absolutamente nada que ver unos con los otros. Empieza tú, Jesús, por ejemplo. A ver. Podemos hacer, a ver si Manuel comparte mi opinión, dos grupos grandes, ¿de acuerdo? Dentro de lo que son juegos de mesa, es decir, cajita con tablero, fichas y demás. Tenemos por un lado los juegos alemanes, como se llamaban antes, o Eurogames, que se llaman ahora. Y por otro tenemos los juegos americanos, que también podemos englobar dentro de ellos los juegos temáticos, ¿vale? Eurogames por un lado, americanos temáticos por otro. ¿Hasta ahí vamos bien, Manuel? Sí, yo incluso podría separar los wargames de sí, hacer cierto. Incluso una tercera categoría, aunque podría entrar dentro de sí, de temáticos. Bueno, pues y ponemos en una tercera rama los wargames, que si quieres hablamos luego de ellos más a fondo. Los juegos europeos, los Eurogames, son juegos normalmente de gestión de recursos, de gestión de monetaria, de construcción hasta cierto punto de ciertos mecanismos. Para que te hagas una idea, son como un reloj. Hay que ir montando un reloj para que el mecanismo funcione perfectamente y logres ganar la partida sumando puntos de victoria. Punto de victoria es una palabra bastante habitual en el mundillo, ¿vale? Son los puntos que determinan quién ha ganado y quién no. Esos juegos alemanes, juegos europeos, Eurogames. Por otro lado tienes los juegos temáticos / americanos, podríamos decir, que son juegos porque en los juegos estos Eurogames, perdona, el tema de qué van, de qué simulan, qué te están contando, qué historia te está contando el juego, está un poco al lado respecto a la mecánica, ¿vale? El reloj es más importante del color y del tipo que es, sino el mecanismo. En cambio, en los juegos americanos / temáticos, lo importante es qué te estoy contando, cómo te lo estoy contando. Y las mecánicas para contarte esa historia, bueno, pueden ser más o menos vastas, o tener más o menos azar, o estar más o menos afinadas, que también los hay, ¿no? Y luego ya dentro de este mundo pues hay un montón de submecánicas, gestión de losetas, colocación de trabajadores, bueno, un montón de ellas. Que eso ya sería mucho más largo y farragoso de explicar. Sí, y luego están los wargames. Sí, bueno, resumiéndolo, estoy de acuerdo en lo que dijiste, pero así resumiendo un poquito, yo diría que los Eurogames se basan en la mecánica y los americanos se basan en la ¿cómo se dice? En la temática. ¿Vale? O sea, un Eurogame, por ejemplo, en el parchís, la mecánica es tirar el dado y mover la ficha, eso es la mecánica. Y en un temático, pues es, ¿de qué va el juego? ¿Va de matar zombies que te vienen tal y coges armas por ahí y las encuentras? Tal. Es la diferencia principal. Podríamos decir, dentro de la comparación que ponías al principio, que el parchís es un juego es un Eurogame, porque tiene unas mecánicas más establecidas, más rígidas, y que la OCA es un juego temático. Porque donde lo que brinda es la experiencia de juego, la historia que te voy contando, del laberinto al 5, de la de oca a oca, de puente a puente, pero en el fondo la mecánica que hay detrás es bastante más floja que lo que hay en el parchís. De todas maneras, supongo que un poquito más adelante os iba a preguntar precisamente sobre juegos, pero si tuvierais cada uno de vosotros que poner un ejemplo de cada uno de esos dos grupos, grandes grupos que habéis puesto, ¿cuál elegiríais cada uno de vosotros? Como Eurogame, yo elegiría Agrícola. Yo el Kailus. Yo lo he pensado, lo he pensado el Kailus, pero te lo he dejado. Bueno, pero decir un poquito cada uno de qué va cada uno de esos juegos, por favor. Manuel. Así a grandes rasgos, claro, porque meterse mejor en profundidades, pues. Kailus, por ejemplo, Mendañas. El Kailus, claro, como decíamos antes, de qué va es lo de menos. Y es más, te dicen de qué va y luego lo juegas y te da igual. Porque aquí en teoría estás construyendo un castillo medieval y tal y cual. Al final lo que estás haciendo es poniendo tus fichas en unas losetas que cada loseta hace una cosa diferente. Consigues recursos, con esos recursos vas a construir después el castillo en otro lado. Básicamente. Y Agrícola lo que se intenta simular es la vida de unos granjeros alemanes. Entonces lo que tienes es un montón de acciones y unos peones, que son trabajadores, y tú vas a ir colocando esos peones en las acciones se simula que el trabajador que pones ahí hace lo que hace la acción y te llevas el recurso que viene en la carta. Por ejemplo, me pongo aquí y me llevo tres fichitas de madera, que esas maderas luego las usaré para construir una valla para donde voy a meter animales, etcétera. Entonces es toda una consecución de acciones para optimizarles lo mejor posible y sumar el máximo número de puntos de victoria. ¿Y está ambientado también en una época determinada? Es que está ambientado en una época determinada, pero si cambias la ambientación y en vez de ser agrícolas, o sea, agricultores en la Alemania medieval, gente en Venus, la mecánica es igual. O sea, lo único que cambia son los colores. Pero bueno, ahí es que quería haceros esta pregunta y es que tengo la impresión de que, digamos que dentro de este tema de juegos de mesa y tal, que hay un gusto especial, o es una impresión que tengo yo, por todo lo medieval, todo lo de fantasía, digamos que hay pocos juegos. A ver, es lógico también, como el que lee un libro o ve una película. Quiero decir que hay una cierta propensión a hacer cosas sobre, pues, o tiempos pasados o mundos imaginados. Sí y no. Genial. Sí, no. Es cierto que hay muchas cosas medievales. Hay muchas cosas, por ejemplo, del Renacimiento. Hay un montón de juegos de gestión del Renacimiento, muchas cosas del espacio, pero luego tienes cosas como, por ejemplo, un juego de mesa que se llama Rococó, que es de hacer trajes en la Francia de Luis XVI. Sí, o juegos sobre la burbuja de los tulipanes en Holanda en el siglo XVIII. O un montón de juegos de trenes que son atemporales. Entonces, quizás a lo mejor, digamos, que se me van más a mí los ojos hacia ciertas cosas, porque también es verdad que yo tengo un especial gusto por el tema medieval y fantástico, pero bueno, que hay de muchas más cosas. Sí. Sí, temáticas hay de lo que quieras. O sea, hay uno o dos sobre pájaros. Sí, hay uno que se llama The Gallerist, que eres un galerista de arte, por ejemplo. Bueno, ¿y los juegos populares o mainstream? Es decir, los que yo creo que conoce casi todo el mundo. Pues se me ocurre un Trivial Pursuit, el Pictionary, esos, digamos que los habéis sobrepasado, es decir, son cosas que a lo mejor vosotros los habéis dejado muy en el tiempo atrás, o cuando os ponéis a jugar los disfrutáis como el que más. Sí, hombre, esos son los party games que se llaman. Party games. Sí, son juegos que se juegan en familia o en momento más distendido y que se juegan en grupos normalmente grandes y con reglas muy muy sencillas, y el objetivo es echarse unas risas. Sí, pero aún así, incluso tampoco jugamos a los que dices tú, o sea, no el Trivial, los que conoce todo el mundo, no sé, hay juegos mejores. Sí, sí, sí. Es decir, que vosotros digamos que consideráis un poco chusta a la gente que juega eso. No, en absoluto. Cada uno juega lo que quiere. Eso es. Hay gente que sí, porque bueno, hay jugones para todo tipo, color y condición, pero no, el que se siente feliz jugando al Parchís o al Trivial Pursuit hace muy bien. Claro, es estupendo. Yo creo que también es una cuestión de no haber probado otra cosa, porque todo el mundo que prueba otros juegos siempre acabas encontrando algo que te gusta. Uno te gustará, otro no, pero vas a encontrar algo que te vaya. Y con relación a lo que os decía que me pasa a mí, esa curva de aprendizaje, ¿no será también que a lo mejor se suelen hacer más populares los que tienen menos dificultad de aprendizaje? A la hora de que no hay que pararse tanto a pensar exactamente cómo se juega esto. Eso por descontado. En las tiendas de juegos, los juegos que se venden como churros son los jueguitos que es una baraja de cartas, que lo abres y en 3 minutos explica las reglas y ya estás jugando. Eso se venden, pero como churros. Vamos. Eso es cierto. Bueno, y vosotros en esto que sois muy pros, conocéis tantos juegos, tantas maneras diferentes de jugar, diferentes estilos, los juegos de cartas tradicionales, los que, pues el tradicional mus, el tute, la escoba, yo qué sé, yo he conocido hasta jugar de pequeño al burro, con las barajas de cartas, los naipes españoles, vamos, los de sotas, caballos, reyes, bueno, no sé si se puede decir, yo digo ahora monedas, pero creo que lo suyo es decir bastos, copas, oros y tal. Exacto. ¿Estos se podrían considerar juegos de mesa según vuestro punto de vista, Manu, o no, o eso es otra categoría? Sí, claro, son juegos de mesa. Bueno, estrictamente sería un juego de cartas, ¿no? Porque hay juegos de mesa con tablero tal y cual y juegos que solo tienen cartas, que sería como otra categoría, pero en cuanto a componentes, digamos. Sí, también les llaman juegos de bazas, ¿no? De bazas, madre mía, yo es que he jugado las cartas, pero yo es la primera vez que escucho lo de bazas. Sí, los juegos de bazas son como el tute, ¿no? Que juegas una carta, otro juega otra que tiene que ser superior de alguna manera, etcétera. Sí, esos son juegos de bazas. Sí, supongo que el que está más especializado en ese tipo de entorno, pues porque le ha dedicado muchas horas. Yo, por ejemplo, en la universidad no he jugado, las cosas como son. Pero vamos, el que ha jugado al MUS en la universidad supongo que se sabrá todo, ¿no? Mira, hay un comentarista bastante famoso y bastante, en mi opinión, bastante bueno, que es Chema Pamundi. No sé si lo conoces tú, Manuel. Sí, sí, lo sigo en Twitter. Chema Bamundi hace unos vídeos de vez en cuando, es un poco perro y hace unos vídeos, pues uno al año, uno cada año y medio, ¿no? Pero el tío es un tío muy apañado, muy gracioso y explica muy bien, ¿no? Es muy buen comunicador. Y en uno de sus vídeos eran los 16 juegos que a él más le habían gustado en la vida. Y el último de esa lista, pero dentro de ese top, era el MUS, porque decía que para él era un juego totalmente diferente, que admitía cosas como hacer trampas dentro del mismo juego, que es mandarle señales al de enfrente, etcétera. Sí. Entonces, bueno, el MUS es un gran juego, es un juego de cartas, un juego que lleva muchos años, pero oye, no hay que... Tiene mucha, mucha profundidad, estrategia, muchísima. Claro. No hay que menosvalorarlo, vamos. Claro, y supongo que esa forma de usar pues garbanzos o moneditas y cosas de ese estilo, al final no deja de ser también un poco una forma muy básica o rudimentaria de lo que se desarrolla después en otros juegos que sí puede haber con fichitas ya hechas o fabricadas para el juego. Sí, sí, claro. Y yo incluso, mira, me acabo de acordar ahora, hay un juego que se llama el Grand Almuti, que es como la implementación, una reimplementación de un juego popular. Que un tío lo cogió, este juego popular que se juega con baraja española o baraja francesa. Se inventó él una baraja y le cambió ahí un par de reglitas y tal, pero a grandes rasgos es el mismo juego. Nosotros aquí le llamábamos el gilipollas. Supongo que en otros sitios tendrá otro nombre. Es un rollo de que tú en tu turno puedes jugar una carta o una pareja o un trío, o sea, cartas que sean, o cuatro cartas, ¿no? Jugando con baraja española, cuatro cartas iguales, quiero decir. El siguiente jugador, si quiere subirte, tiene que echar el mismo número de cartas, pero superior. O sea, si tú echas dos doses, pues el otro tiene que echar dos treses, o dos cuatros, o dos cinco, etcétera. Y el objetivo es quedarte sin cartas en la mano. El primer jugador que se queda sin cartas en la mano pasa a ser el presidente, y el que queda el último al final de todo es el gilipollas. Y este, en la siguiente mano, le tiene que dar su mejor carta al presidente. ¿Vale? Y entonces todo esto se va cambiando, hay una forma de puntuar y tal. Pues el tío este cogió este juego, que se juega con baraja, ya te digo, francesa o española, y se inventó una baraja en la que hay un 1, 2 doses, 3 treses, 4 cuatros, 5 cinco, así hasta llegar a 12 doces. Con lo cual el juego ese es lo mismo, solo que se va hacia abajo en vez de hacia arriba, o sea, se empieza por los doces y se va bajando, pero con la particularidad de que hay un mogollón de doces, pero hay muy poquitos cuatros, muy poquitos treses. Entonces, eso, que incluso hay gente que coge juegos que ya existen, juegos populares, y le da ahí un sí. pequeño giro y, bueno, y saca una genialidad. Ahora Nicia ha sacado uno que se llama Lama, que es el juego del uno, el famoso uno. Sí. Retocado en dos cositas para hacerlo pues un poquito más, tener unas mecánicas un poquito más afinadas y elegantes que el uno clásico. Entonces hay mucha gente que se dedica a eso, como dice Manuel, coge un juego clásico, le da un par de toquecitos y lo convierte en un juego moderno con la misma base pero con alguna refinación que hace que, bueno, vaya mejor, ¿no? Oye, y se nos ha olvidado una cosa, una categoría más: juegos de miniaturas. Que también hay gente, miniatureros, por el mundo jugando sus miniaturas, ¿eh? ¿Pero en qué consisten esos juegos exactamente? Pues mira, hay un mogollón de juegos. Quizás los más famosos son los de Warhammer. Son juegos de confrontación. Son wargames, pero en vez de con tablero y fichitas, con miniaturas. Entonces son manuales y un montón de miniaturas, un montón de dados y cintas de medir de un sitio a otro. Y... claro, se juega encima de una mesa, no hay tableros ni nada, es espacio... Es una mesa decorada con escenografía, claro, para... Pone lo que pilles, ¿no? Cuando estábamos en la universidad jugábamos, poníamos latas de Coca-Cola y cajas de galletas. Pero es una afición muy grande y ahí sí que ganan dinero, ¿eh? Ahí sí que hay torneos tochos en las miniaturas. Ajá. Que ahí sí que iría un poquito el tema que aludía Manu sobre el bricolaje, ¿no? Sí, ahí el bricolaje y la pintura es enorme. Pero hay mucha... Lo que decía Manu, yo creo que le iba más por los insertos, ¿no? Y lo que se hace la gente en sí, las cajas. Sí, un poco más de eso, sí. Es que hay gente que coge las cajas de juegos que a veces están los componentes así como tirados por la caja y se desperdigan todos por ahí y tal. Y hace como compartimentos con cartón o con cartón pluma y tal, para que las cosas estén cada una en su sitio y tal. De hecho, también forma parte de la afición. Ahí en vuestra tierra hay una empresa que se dedica a eso. Sí, sí, Custom Meeple, no sé, hace virguerías con madera. ¿Hay gente que se dedica profesionalmente a jugar? O digamos que está muy vinculado a, pues no sé, y eso me lo diríais vosotros, Mendaña, si hay torneos de ciertos juegos, me imagino que sí, pero bueno, que solo está vinculado a esos torneos, es decir, profesionalmente nadie va a vivir de eso, no sé, vosotros conocéis más de esta afición. A ver, hay torneos de Catán, por ejemplo, de Carcassonne. A nivel nacional y europeo, que yo sepa, ¿no, Manuel? Sí, sí. O sea, torneos hay muchos. Cualquier juego que tenga un poco de competición, hay torneos. Pero, otra cosa es lo que es ganarse la vida, imposible. Yo creo que no. Es imposible. Es más difícil. Mira, hay un juego, no sé si lo conoces tú, Manuel, un juego que se llama Friedrich. Sí. El Friedrich famoso. Yo tengo el María. Pues es el hermano mayor de este. Del María es el Friedrich y hay un torneo anual y yo conozco a uno que suele ir y nada, lo hacen ahí en Alemania, van pues 6, 7, 8, 10, 15 personas no más, echan sus partidas durante un día y medio o dos y el ganador se lleva un busto de Friedrich y tan contentos. Qué guapo. Ya, pero en ese está claro que es muy por amor al arte y por disfrutar, ¿no? Pero ¿sabéis si alguno de esos torneos, de esos otros juegos que habéis dicho, hay recompensas económicas, digamos, que llamen especialmente la atención o que movilicen a los grandes jugones de esas cosas para pues incluso desplazarse a otro país? No que yo sepa. Yo creo que no. En lo que es juego de mesa, luego ya juego de cartas, tienes por ejemplo el Magic the Gathering, que ahí sí que hay gente profesional que vive de eso. Pero juego de mesa, diría que no. Luego hay gente que tiene blogs, podcasts y tal en Estados Unidos que también sí que viven de eso. Pero lo que es jugando, pero los, no. Son los menos también. O sea, sí, no. El que vive de eso es Tom Basel, que es el que tiene el medio de comunicación quizá más grande acerca de juegos de mesa. Pero aquí en España creo que hay una persona que vive de esto y no sé si al 100%. Buceando un poquito a veces cuando tengo curiosidad por este tipo de cosas, sí he visto que no insistiendo mucho, no metiéndole muchas palabras clave ni historias a Google, sino nada más que haciendo búsqueda de juegos de mesa, sí que he visto que hay bastantes asociaciones y que incluso alguna se permite el montar, entre comillas, su pequeño negocio a la hora de incluso pues vender juegos y todas estas cosas. ¿Eso es algo muy generalizado o es algo muy excepcional? A ver, ese es un tema espinoso. Los clubes y asociaciones lúdicas son asociaciones culturales. Ergo, no pueden tener dinero, o sea, no pueden ganar dinero con una actividad, con su actividad. Eso de que vendan juegos y demás, pues antes pasaba más que ahora. ¿De acuerdo? Las asociaciones que hay son para promover los juegos de mesa y son clubes en los que la gente paga una cuota, tienen un local, van y juegan. Punto. Uh-huh. También hay asociaciones culturales un poco más grandes, que bueno, no sé hasta qué punto tienen ayudas estatales o no, que también hacen fomento de juegos de mesa pues en institutos, en colegios, yendo a hospitales a jugar con niños enfermos, a jugar con niños con problemas de adaptación social, con niños con discapacidades mentales ligeras que les permitan jugar a juegos muy sencillos, etcétera. Pero eso ya son más asociaciones de voluntariado, ¿vale? Pero dinero en las asociaciones no se gana. Más bien son, lo que te he dicho, asociaciones culturales y así están recogidas dentro de la ley y de los estatutos en las comunidades autónomas. Dinero, ¿quién gana dinero con esto? Son los editores. Los que fabrican. Los que editan juegos de mesa, exacto. Que son los únicos. Los que te empaquetan el juego y. Bueno, los que arriesgan el dinero al final. Ajá. O sea, ellos son los que. Y ahora hay más editoriales que de hace unos años en España. Son gente que o compran la licencia de un juego europeo, americano, que ha funcionado muy bien, lo traducen y lo venden. O B, apuesta por un diseño de un diseñador, un autor de juegos de mesa, apuestan por un prototipo, que es lo que se llama, el autor de juegos de mesa crea un prototipo, lo prueba, lo reprueba, lo testea y al final tiene un producto más o menos homologable, se lo presenta a un editor, ven si tiene viabilidad y sale acá el proyecto. Eso es lo que. Pero claro, esa gente no deja de ser la microindustria que hay a nivel de juegos de mesa en España. Y dentro de esos autores de los que estás hablando, autores de juegos, de bueno, pues crear todo el universo, las normas que rigen el juego y tal. Manu, ¿hay alguno que diga cada vez que hace un juego o inventa, no sé si es la mejor palabra, inventar el juego, desarrollar, que lo peta, sí, eso, que dice, joder, este tío cada vez que saca un juego es que se sale? No digas Eklund, ¿eh? Es que ya me da la risa. Yo tengo alguno. Me gusta, por ejemplo, Friedman Friis, que es un tío muy peculiar porque... Pelo verde. Sí, el tío lleva el pelo teñido de verde, le llaman el loco del pelo verde. Y además tiene otra cosa, que todos sus juegos vienen en cajas de color verde y como su nombre y apellido empieza por F, después todos los títulos de sus juegos empiezan por F también. Es una cosa como un poco maniática. Y son juegos más bien tirando a sencillos, con unas mecánicas curiosas. Los hay mejores, los hay peores, porque tiene un mogollón. Que sí, que yo de este tengo también como 15 el o así. El tipo es un genio matemático. O sea, sus juegos son tienen una profundidad matemática bastante chula. Y antes hablabais de... bueno, de... Pero perdona, dime. Aquí hay que hablar, si hablamos de diseñadores, hay que hablar de uno que es, yo creo que es el que está por encima del resto, por antigüedad y diseños y demás, que es Reiner Nicia, el profesor. Oh, Ese tío, además, es súper prolífico, tiene como más de 100 juegos. Una y además cosa. Hace juegos para tablets y demás. Mm. Entonces, es el que podríamos decir que es el juego, el diseñador todoterreno. Ya. Por cantidad y por diversidad de mecánicas y de todo. Pero aclararme un poquito el tema, entonces, vamos a ver. El desarrollador o el autor del juego se encarga de todo, o digamos que él puede más o menos tener una idea primigenia sobre por dónde tiene que ir la cosa y después habla con más gente, pues por a diseño de producción. Es decir, pues por ejemplo, si necesitan las cartas un diseño especial o el tablero otro diseño, lo que sea, se rodea de gente con más o menos gusto, con más o menos capacidad para hacer algo bonito. ¿Lo hablamos en Europa o en América? Porque hay diferencias, ¿eh? Pues me da igual, empiezo por donde quieras. En Europa normalmente, y Manuel me corregirá si me equivoco, está el diseñador, que es el que diseña las mecánicas del juego, el que diseña la estructura, la arquitectura del juego, y normalmente este diseñador suele trabajar con una editorial y con un diseñador gráfico, con un artista, ¿vale? Uh-huh. El artista puede ser uno o varios. Puede ser uno que haga los dibujos de la portada y de las cartas y otro que haga los diseños del juego, es decir, como las señales de tráfico dentro del juego, ¿vale? Los logos y demás. O ser el mismo el que haga todo, ¿no? Y esto suele ser habitual en Europa porque, bueno, pues la producción es, aunque es grande, pero es un poco más artesanal. Luego te vas al modelo americano. Y en el modelo americano tienes empresas como Fantasy Flight Games, que es una empresa muy grande de juegos de mesa, que lo que tiene son equipos creativos. Tienes a 4 o 5 tíos que diseñan un juego de mesa con un director que es el que coordina ese equipo. Y luego tienen un departamento de diseño con X diseñadores que hacen el juego y el aspecto gráfico, ¿vale? Sí, yo creo que también pesa un poquito a lo mejor la importancia del diseñador, o sea, el nombre que tenga el diseñador, porque yo ahora mismo diseño un juego, yo qué sé, de guerras medievales, y se lo voy a vender a una editorial y el editor a lo mejor me dice, pues me gusta tu juego, pero yo creo que esto de los medievales, la peña no le va a molar, lo vamos a poner en el espacio con naves y pegando tiros, ¿sabes? Quiero decir que a lo mejor a veces no depende tanto del diseñador, o sea, el diseñador del juego no va a hacer el juego final, sino que forma parte de un grupo que las decisiones se toman en conjunto. Y antes hablabais de que se podría crear, entre comillas, un tercer grupo, que era lo de los Wargames. Hablarme un poquito de eso, porque supongo que el World of Warcraft este, o como se llame, sería uno de ellos, ¿no? No, el World of Warcraft es un MMO, un mundo... Ah, pero eso es por internet, o sea, eso es un videojuego, entre comillas, sí. ¿No? Quiero decir, eso, audiovisual. Eso es. Probablemente no, aparte del Go y el ajedrez y los juegos estos que te hemos comentado al principio, los Wargames sean los juegos más antiguos que hay. Porque son juegos de simulación militar, ¿vale? Uh-huh. Simulación de batallas y demás. Entonces, antiguamente también los había y se usaban para adiestrar a los generales y tal. Pero bueno, los juegos de los Wargames son juegos, como se te he dicho, de simulación militar. Simulan una campaña, unas batallas, una guerra incluso entera. Y bueno, tienen unas mecánicas quizá un poquito, no tan diferentes, pero sí más farragosas por el tipo de texto que hacen y que tienen las reglas. Y sobre todo son juegos que juega mucho gente más mayor. Yo diría que la media de los wargamers estará entre 50 años. Sí, sí, perfectamente. Eso sí que tienen un nombre para llamarse, se llaman gruñards. Gruñones. Ah, sí. Es algo que claro, que ahora que lo estáis mencionando sí que me lo pregunto, y es si hay juegos, pues por lo que me estáis diciendo sí, pero bueno, que igual a lo mejor tenéis más ejemplos, que si hay juegos que piten mejor para unas edades que para otras, vale, que hay los juegos siempre tienen unas clasificaciones, ¿no? Que van de tal edad a tal edad, o por lo menos a los que yo he jugado, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, hay juegos que dentro de ese rango de edad común, es decir, que pues imaginaros que sean pues de 20 a 99, lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? Guste más, pues eso, a gente de 20 años y otro que por características, retos o complicaciones guste más a gente de 60. Lógicamente uno de ellos es los Wargames, ¿no? Lo que me estáis diciendo, pero por ejemplo, ¿tenéis reconocidos juegos que igual gusten más a la gente más joven que vosotros, por ejemplo? Pero lo de los Wargames tiene una explicación. Sí. Y es que había Wargames antes de que hubiese todos los juegos de mesa modernos que hay ahora. Entonces la gente que jugaba a esos juegos ahora es mayor, porque eran jóvenes en los años 80. Un tío que tenía 18 años en 1983 ahora es un tío más mayor que nosotros. Pero a lo que ha jugado toda la puñetera vida es a los wargames estos de counters finitos, o sea, de fichitas finitas, de mapas enormes de papel y de días y días y días jugando una misma partida. Por eso los jugadores de wargames son mayores. También es cierto que no ha habido relevo generacional en los wargames, porque a la gente más joven no le interesan los wargames. Pero eso ya es otro debate, ¿vale? Yo creo que los juegos de mesa modernos, tanto, como hemos dicho, Eurogames y temáticos americanos, desde 20 a 50 años la gente los juega. Quizá hay alguno que sea con un tema un poco más de videojuegos y demás, que le tire más a gente más joven, pero no creo que haya una brecha de edad muy gorda. Yo lo que te digo, de 20 a 50 es el margen. Sí, puede haber más diferencia entre chavales ya más jóvenes o incluso niños. Y gente más mayor, pero luego ya a partir de cierta edad yo creo que ahí ya va en los gustos de la persona. Y esta sensación que tengo yo, que a lo mejor será porque os sigo a gente como vosotros, que estáis muy muy enganchados a este tipo de ocio, pero ¿puede ser que haya un resurgimiento del juego de mesa o es simplemente que ahora se visibiliza más pues, por las redes sociales o algo así? Porque tengo la impresión de que igual en algún momento, supongo que vosotros habéis tenido esa impresión o no, porque como habéis sido siempre muy aficionados, pues vosotros sabíais cómo iba la historia. Pero yo me imagino que el videojuego habrá quitado a mucha gente de jugar a un juego de mesa. A ver, yo creo que la crisis de 2008 sí que ayudó mucho a los juegos de mesa. Aunque suene raro, porque la gente no salía a gastar a la calle, pero no había un duro. Pero sí se quedaba en casa jugando a juegos de mesa. Eso, sumado al hecho de que hay más industria, que se hace más, que es algo más normalizado, hace que haya más gente. La masa crítica va creciendo. ¿Los videojuegos han quitado los juegos de mesa? Seguro, sobre todo la gente más joven. Pero es que los videojuegos le están quitando hasta el cine. O sea, es la industria de ocio más rentable del mundo, la que más dinero da a día de hoy. Yo sí creo que está resurgiendo un poco el tema de los juegos de mesa. Ten en cuenta que a todo el mundo, prácticamente, a todo el mundo le gusta jugar. Y le gusta estar en compañía de gente. A todo el mundo le gusta eso. Y lo que pasa es que no conocen la afición. Y esto se va extendiendo pues de amigos que juegan a amigos que no juegan. Tú tienes un amigo, le dices, te voy a enseñar un juego tal, le gusta, coño, pues tal, a lo mejor se lo compra, después ese otro va con otro que también se lo enseña, ta, ta, ta. Entonces se va extendiendo así de esa manera. Ya, yo creo que sí. Activa zonas de nuestro cerebro que creíamos que estaban dormidas. Y es verdad, ¿eh? Y digo yo que después, como me habías dicho que era uno de los motos que teníais, ¿culo qué? Culo duro. ¿Cuándo ha sido la vez que más tiempo lo habéis dedicado? Es decir, ¿cuántas horas habéis echado como, digamos, récord personal? Yo un día empezamos a jugar a las 10 de la mañana y terminamos a las 4 de la madrugada. Con sus correspondientes paradas para necesidades fisiológicas diversas. Sí, más o menos sí. Yo estuve unas jornadas este verano y entré a las 3 de la tarde, no, antes, a las 11 de la mañana y empecé a jugar y no paré hasta las 3 de la mañana ese día y al día siguiente lo mismo. O sea que si vas a unas jornadas, pues llevas a eso. Hay que aprovechar el tiempo. Claro. Y hay polémicas en el mundillo. A ver, porque... Espera, sí, dejadme que busque en el móvil porque estoy recordando un hilo de Manuel una vez en Twitter. A ver, espera. Ah, mira, aquí. Decías algo así, Manuel. Esto de los juegos consiste en jugar y pasarlo bien. Después hay capas accesorias como el coleccionismo, el bricolaje o, ¿por qué no?, el postureo lúdico. Todo forma parte de la misma afición. A unos les llena el probar juegos nuevos, a otros desentrañar reglas de juegos complejos. Y todo es válido y a cada uno le funciona lo suyo. Para mí, lo mejor de la afición es jugar con amigos, charlar un rato entre partida y partida, comentar cosas en los entreturnos, parar a cenar, parlotear y volver a jugar. Eso es el paraíso. En la mesa puede haber lo que sea, Euroduro, Party, Ameritrash, juegos viejos, juegos nuevos, da igual. ¿Sacamos un Carcassonne? Pues sácalo, qué coño. He probado jugar en asociación, donde vas juegos y te largas, vale. Está guay, tener un sitio donde siempre haya con quien jugar y probar todo tipo de juegos, pero la sensación que me da no es lo mismo. Es casi una transacción comercial, como acostarse con alguien que has conocido en una discoteca y pirarte en silencio a las 5 de la mañana mientras duerme. A lo mejor es una sensación mía, posiblemente errónea, de que cuando Manu hace este comentario es porque hay gente que puede o quiere establecer cuál es la mejor manera de jugar. O dicho de otra manera, la manera en la que juego yo es mejor a cómo juegas tú. ¿Es así o es que yo tengo mucha imaginación y me pongo a elucubrar? Pero es así, es así, es así. Y, pero es que yo creo que es inherente a la condición humana. Entonces, da igual que sean juegos de mesa, papiroflexia, numismática o coleccionar geodas. Siempre va a haber alguien que va a creer que lo que hace él merece más atención, más respeto y más escucha que lo que hace el de al lado. Claro, es como el que hace la paella y la paella que hace él es la que hay que hacer y las demás son una mierda. Ya. Y dentro de este hilo que hiciste, Manu, ¿qué es postureo lúdico? Hay gente que juega determinados juegos que son a lo mejor más duros o más largos, más complejos, más tal, y todo lo que sea juegos más sencillos, más tal, es una mierda. Ah, ya, ya, ya. Y después estas palabras o palabras, euroduro. Euro, lo que explicábamos antes, los juegos sí. Duro basan en la mecánica y claro. Duro que es más complejo, más largo, etcétera. Claro. Sí. Ajá. Vale. Y ahora lo que sí quería preguntaros, y es algo que, bueno, supongo que a lo mejor lo habéis mencionado en alguno de estos ejemplos que habéis puesto, pero por ejemplo, Jesús, ¿el juego más difícil al que hayas jugado tú? ¿O el que para ti resultó más complicado cogerle el truco? Hay varios. Bueno, pues dame un par de ejemplos. Mira, yo por ejemplo jugué hace poco uno que se llama Ur 1830, que es un juego de... Es una variante de un juego de hacer líneas de trenes y demás. Y yo, si te soy sincero, estaba allí mirando y jugando, pero no me enteré de nada, vamos. Literalmente, de hecho, que del último, un desastre. Pero sí, no me enteré porque era un juego que unas mecánicas muy, muy complejas al principio, que luego ya las vas cogiendo, pero la profundidad del juego es haber jugado muchas veces para entender qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero lo llegas a... Bueno, en este caso parece como que ¿no? Que no llegaste a disfrutar de ese juego. Yo no lo disfruté mucho, la verdad. ¿Y Manu? Bueno, yo quizá uno de los juegos, no sé si es que es exactamente complicado o es que es largo de explicar. Hay uno que se llama Feudum, que explicárselo a la gente con la que vas a jugar te lleva cerca de una hora solo explicar el juego. No sé si es exactamente complicado, pero es que es muy largo. Hay muchas acciones, muchas cartas y hay muchas cosas que explicar. Uh-huh. Y es que no sé cómo definir la palabra. Sería decir extraño o marciano o peculiar de llegar un momento en el que digas, ¿a qué coño estamos jugando? Fíjate, a mí eso no me ha pasado. Yo, hombre, he visto juegos que dices, joder, vaya pedazo de castaña, ¿qué es esto? Que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, así de en ese estilo... Y se la voy a colocar. Ya la estoy viendo venir. ¿Cómo se llama? Bios Genesis. Sí, sí. Eso, pues eso. Es, que puede ser Bios Genesis o mi vecina del quinto hace una paella. Pues, igual. Muy marciano, muy raro y no sabes lo que estás haciendo, sí, exacto. Sí, estos son juegos del diseñador que te comenté antes, el Fileclum, que es el de su capilla. Es un poco sui generis, pero a mí me gusta. Son juegos con una temática muy especial. Hay otro, el Pax Emancipation, que es sobre la abolición de la esclavitud en el mundo. Bueno, hace unas marcianadas terribles. Pero, y hablándote de eso, de la emancipación de los esclavos y todas estas cosas, ¿realmente se pueden establecer normas, historias y cómo hilas un juego sobre eso? Es que a mí me llama muchísimo la atención. Joder, este tiene dos libros de reglas a falta de uno. Hay juegos que tocan temas fastidiados, ¿eh? Por ejemplo, tienes Labyrinth, que habla de todo el desarrollo, toda la guerra oculta que hubo entre Estados Unidos y y Al Qaeda después de que tiran las Torres Gemelas, ¿no? Y cómo se hacían las cosas y bueno, pues. Sí, el rollo Afganistán y todo esto, ¿no? Exacto. Tienes juegos en los que la esclavitud está presente. Tienes uno del tren subterráneo, este, del ferrocarril subterráneo que en la guerra de secesión americana, en el que tienes que liberar esclavos. O sea, hay cosas curiosas, sí. Y vosotros que sois los especialistas, porque veo que controláis un montón y claro, seguramente si empezáramos aquí a charlar o a empezar a sacar aristas de cosas, vamos, podríamos echarnos horas. Pero, ¿qué creéis de todo lo que hemos estado hablando en este ratillo? ¿Qué me falta por conocer? Es decir, ¿qué o por dónde, por ejemplo, me recomendaríais empezar? Yo que ya os he dicho que igual me dejo llevar por la dinámica del dado y ya. Hombre, todo el mundo habla de tres juegos de mesa modernos que se suelen usar para la iniciación de la gente, ¿vale? Uno de ellos es el Catán, otro de ellos es Carcassonne y el tercero es Ticket to Ride o Aventureros al Tren, como se llama aquí en España. A mí es que me gusta más que el Ticket to Ride, pero bueno, el nombre. Esos tres son los juegos que normalmente se usan para introducir a la gente en la afición, para que vean juegos de mesa que tienen otras mecánicas diferentes y otras formas de jugar, ¿vale? Diferentes. O sea, cada uno de ellos, digamos que enfocaría, serían juegos lo suficientemente diferentes como para iniciarse, pero para ver que hay diferentes formas. Exacto, exacto. De hecho, los tres son bastante diferentes entre sí. Ya. A mí el que menos me gusta de esos tres es el Catán. Pues quizás sí. Es el que más he escuchado hablar últimamente. Exacto, de él. Es el más famoso, pero de esos tres a mí el que menos me gusta es el Catán. No es que sea un mal juego, yo no estoy diciendo eso, sino que es el que menos me gusta a mí. A mí de esos tres el que más me gusta es Aventureros al Tren. ¿Y de qué va cada uno de ellos? Más o menos, por encima. Catán es un desarrollo dentro de una isla, vas colocando unas fichitas y vas haciendo una especie de desarrollo dentro de esta isla de Catán. De hecho, el juego se llama Los Colonos de Catán, ¿no? Uh-huh. Carcassonne es un juego de losetas. Tú vas colocando losetas y vas formando pues caminos, ciudades, etcétera, algunas losetas extras. Claro, estos juegos tienen 11.000 expansiones. Entonces, de Carcassonne tienes 500 expansiones que te varían el juego, de Catán también, etcétera. Entonces, esta es una colocación de losetas y con tus meeple, con tus figuritas humanoides de madera, vas colocándolas y vas activando condiciones para ganar puntos de victoria, ¿vale? Muy sencillito. Y Aventureros al Tren es hacer rutas de tren mediante cartas y mediante trenes de colores y ya está. Manuel, ¿y tú alguna recomendación? Sí, pues yo, una cosa que siempre funciona son los parties. Son juegos súper sencillos, muy divertidos, que suelen funcionar más bien con grupos tirando a grandes, pero bueno, hay parties para jugar con 3, 4, 5 personas. A mí uno que me gusta mucho, por ejemplo, es el Pictomanía. Ya el nombre se parece un poco al Pictionary, es de dibujar, pero en este se dibuja, todo el mundo dibuja al mismo tiempo y tienes que intentar adivinar lo que están dibujando los demás al mismo tiempo que tú estás dibujando. Entonces es súper frenético, súper divertido, es que es una pasada. Y entonces con este tipo de juegos así, la gente ya se engancha porque se lo pasa en pipa. Uh-huh. Los juegos de subastas funcionan muy bien también, ¿eh? Y en ese grupo de juegos que estáis hablando, para iniciarse con críos y crías... Pues Catán tiene el Catán Junior, de hecho, o sea, siempre habría, a ver, en muchos juegos de estos es verdad que sí que... Sí, pero por ejemplo, en Catán sí que merece la pena jugar al Junior con los niños y con los mayores, porque a mí me parece mejor juego el Junior que el Catán normal, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero tanto Carcassonne como Aventureros al Tren, perdón, puedes jugar con niños, o sea, niños de a partir de 7 años, yendo despacito y explicándoselo, ellos juegan, ¿eh? Pero son juegos muy sencillos. ¿Conocéis el Dixit? Sí. ¿Y qué tal? Porque yo lo tengo en casa y creo que intentamos una vez jugar y la verdad es que, bueno, ese ratillo lo echamos bastante bien. Además, tampoco es que tenga unas normas muy complicadas. Pero sí que, supongo que casi todos los juegos, ¿no? Pero ese también creo que tiene un montón de expansiones y cosas de esas para añadirle poco a poco. Más que expansiones, son más cartas para que no te salgan siempre las mismas y acabes siempre diciendo las mismas frases. ¿Y se pueden mezclar y estas cosas o serían, se deben mezclar. Se deben mezclar, ¿no? Sí. Vale, pues no sé, igual a lo mejor me animo con ellas un poquito a darle al Dixit, porque sí que sé que está por casa, porque llegó como un regalo. Es muy divertido, ¿eh? Nosotros yo con algún grupo de juego lo jugamos de vez en cuando. Es muy original, sobre todo, el Dixit. Y muy sí, bonito. Porque, a ver, es verdad que ya hace como un año y pico que lo tenemos y solo ya os digo que solo jugué una vez. Pero sí que creo que permitía, digamos, echar la imaginación a volar. Quiero decir que lo que te daba, digamos, era... digamos, unos personajes o unas tramas y había que desarrollar ahí una historia, ¿no? Algo así era. Exacto. Pues quería deciros que gracias a vosotros igual no he podido jugar ni compartir ese placer del que disfrutáis vosotros, pero sí he podido estar con los dos esta tarde, aunque sea jugando al parchís y a la oca. Pero que igual, por mi pereza a la hora de aprenderme normas, la próxima vez tengamos que volver al parchís o si no algún juego de los sencillos de los que habéis dicho. Pero eso, que me lo he pasado igualmente muy bien con vosotros, Jesús y Manu, Manu y Jesús, que me he enterado de cosas nuevas y que quizás algún día pues me anime a meterme en esas dinámicas jugonas. A ver si es verdad. Eso es. Gracias, Jesús. A ti, Fidel. Gracias, Manu. Muchas gracias, Fidel. Hasta el próximo. Chao. Adiós. Yeah, more.